CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos para la audiencia, también para Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario se viene, obviamente, tomando conocimiento de la idea de, por lo menos después de esta semana de turismo, Semana Santa, empezar a conversar sobre la ley de urgente consideración. Ayer yo me afiliaba a una posición y sigo afiliado a esa. Algunos también han marcado que el camino es este que habíamos establecido a la hora de descodificar lo que Larrañaga había querido decirle al presidente de la República, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Respecto a que seguramente si hay posibilidades de análisis, debería ser con una ley desguazada. Que además le decíamos, ya hay artículos que esa ley tenía, que fueron sacados de la misma para ser aprobados. Recuerdan que le hablábamos del proyecto de telemedicina, que estaba en la ley de urgente consideración. Se consideró que era importante aprobarlo antes por la situación de pandemia que tenemos. Y a partir de eso se la sacó de la ley de urgente consideración, se trató aparte y se aprobó por unanimidad. La idea que podría estar surgiendo en las próximas horas es hacer lo mismo con el tema seguridad. Es un tema más difícil porque en realidad necesitaría que no fuera directamente al Parlamento, porque necesitaría que por lo menos las comisiones tuvieran la oportunidad de conversar con algunos representantes de distintos ámbitos que hacen a la seguridad pública para establecer allí dudas o no, entre ellos desde el punto de vista hasta legal al social. Estamos hablando de organizaciones sociales o de derechos humanos hasta desde el punto de vista constitucional para ver si se violenta la Constitución con algunas atribuciones y garantías que recibe la policía y también los militares que cumplen tareas a nivel policial en zona de frontera. Ahí está el problema. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se ha indicado que tal vez, como se ha hecho también en otras oportunidades, en algún caso fracasando, la reunión con la ministra de Economía previo a aprobaciones que tenían que ver, y recuerdan que se reunió la Comisión de Hacienda Integrada de senadores y diputados con temas que hacían justamente a situaciones que desde el ámbito económico eran importantes, iban a ser con la no presencial y finalmente falló la posibilidad de hacerlo de esa manera y tuvo que ir la propia ministra. En otros casos no, en otros casos se ha podido hacer, como ejemplo, el ministro de Salud Pública no concurrió y la Comisión de Salud de Diputados y la de Senado integrada, más Martín Lema como presidente de la Cámara, lo hicieron vía online y estuvo todo perfecto. Habrá que ajustar los mecanismos, pero yo no creo que toda la ley de urgente consideración pueda ir en este momento al Parlamento Nacional. Sí, tal vez el capítulo seguridad, que ya no es tan fácil como el tema telemedicina, porque va a tener votos en contra, y reitero, va a tener una discusión compleja. El diputado Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional, defiende la ley de urgente consideración, defiende también lo que en esa materia tiene en torno al tema de seguridad y el hacer sentir la autoridad policial dentro del ámbito de justamente el tema seguridad pública, y manifiesta tener las garantías, algo que siempre ha manejado, sobre todo el Partido Blanco, pero también el resto del sector multicolor, de los votos alcanzados en las elecciones como para hacer estos cambios. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Diego Echeverría. Un tema que ha estado sobre el tapete en los últimos tiempos, que es el tema de la ley de urgente consideración. La impronta de una ley debe reflejar su visión y su identidad. Por eso el proyecto de ley de urgente consideración que plantea el gobierno cumple con esa característica de coherencia política. Se ve impregnada en su texto la honestidad intelectual de quien hace lo que dijo que haría, pero que además recibió un mandato fuerte y claro de la ciudadanía en ese sentido. Es decir, lo votaron para que ejecute su compromiso. En la campaña electoral se dijo que emprenderíamos este rumbo, se debatió, y hasta fue motivo para que los uruguayos decían legítimamente y con cartas vistas su voto en uno u otro sentido. Y luego se plasmó en un acuerdo interpartidario, una coalición que coincidió que debíamos avanzar como país en este sentido. No se especuló. Se asumió el costo que siempre lleva a decir lo que se piensa, porque así debe ser. Sin jugar el juego de la mosqueta en el que algunos pretenden entrar a la hora de gobernar. No caben las sorpresas. El sentido de esta norma es avanzar hacia un Uruguay seguro, transparente y de oportunidades. Y para ello hay que dotar a la estructura del Estado de instrumentos legales para la consecución de estos fines. La seguridad pública, cuestión prioritaria e impostergable, debe ser encarada desde el respeto a la autoridad, con una visión del ejercicio del poder legítimo y con una mirada que se aleje al relativismo moral que gobernó el país durante los últimos 15 años. Y esta ley lo hace. La educación debe mejorar sus resultados para que en esa mejora estribe el crecimiento de los uruguayos y esperar un resultado distinto al de los últimos tiempos, repitiendo la fórmula que nos llevó a ellos, no parece ser un buen camino. De lo contrario, venimos a pasar el desarrollo de un costado del camino y estamos convencidos que hay que cambiar, que hay que atreverse a saltar a un mundo que reclama innovación y adaptación al cambio. Y esta ley lo hace. El mundo cambió y por lo tanto la ciudadanía también. La transparencia debe ser un mandato ineludible porque las sociedades reclaman y merecen que gobernemos en clave de apertura. Y esta ley lo hace. Un país no avanza si no siente que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio, que las oportunidades están y las podemos alcanzar. Por eso la necesidad de replantear nuestra competitividad, nuestro aparato productivo, nuestras pequeñas y medianas empresas. Y esta ley lo hace. Como todo gran trabajo, necesitará de buenas herramientas, que esta ley pone al servicio del país a texto expreso. Pero lo hace, además, con la transparencia de quien lo pone en consideración de la ciudadanía toda desde su tratamiento parlamentario, para que el pueblo la interprete, la critique, la corrija, la mejore y la haga suya. Eso es democracia, es abrir la puerta de la política y su ejercicio a las opiniones de todos, especialmente las de aquellos que no piensan igual que nosotros, porque qué sencillo y autocomplaciente sería solo de las opiniones de quienes coinciden con nuestra mirada. Sería el camino pobre de la soberbia intelectual, de quien cree que el otro no puede hacernos mejores. Esta ley es de todos. Tiene una visión y una misión. Podemos construirla desde la más amplia participación, pero sin apartarnos, un grupo que quedó muy claro el 24 de noviembre de 2019, cuando la mayoría de los uruguayos se expresaron en las urnas. Ahí tenían la palabra de Echeverría defendiendo esta ley de urgente consideración. Desde el punto de vista del Frente Amplio, no es el mejor momento plantear esta ley de urgente consideración de cara a un parlamento que no está funcionando en todo su, diríamos, en toda su extensión, a partir justamente de las restricciones vinculadas al COVID-19, además con emergencias que consideran no están dentro de esta ley de urgente consideración, que pasan por otro lado. El propio Gandini, recuerdan cuando fue entrevistado por Diego Martínez en Mañanas de Radio, el senador del Partido Nacional se animó a decir que las urgencias habían cambiado. Bueno, habrá que ver también cómo eso juega a la interna del propio partido de gobierno en relación al pedido de la Larrañaga, más allá de que podríamos decir que un inspirador político del propio Gandini es Larrañaga, más allá de que haya dejado Alianza y esté en este momento en Por la Patria, sector que lidera. Gabriel Tinaglini, diputado del Frente Amplio, habló de este hecho y habló sobre todo también desde el punto de vista económico, indicando que las medidas que se han tomado desde el punto de vista del gobierno, entre ellas las que decíamos vino a defender la ministra de Economía, Arbeleche, aquí a las comisiones de Hacienda, en vez de mejorar la situación de los uruguayos, la empeora. Y dentro de la ley de urgente consideración está también la limitante de la cantidad de funcionarios públicos, lo cual, además, en un escenario de una economía retraída y que además genera problemas desde el punto de vista laboral, con varios trabajadores a seguro de paro, restringir obviamente la situación a nivel del Estado y el ingreso al Estado no parece lo mejor. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Gabriel Tinaglini del Frente Amplio. En primer lugar y de manera general, queremos hacer referencia a que las medidas adoptadas son claramente de recesión. Plantea recortes, cuando en realidad en este momento nos encontramos en nuestro país en una situación de emergencia sanitaria, donde lo menos que necesitamos son ajustes económicos. Sin duda y lamentablemente, las repercusiones fundamentales humanas y también económicas serán decantadas luego que pase esta pandemia. Se habla de un déficit fiscal elevado, pero creemos que para hablar de déficit fiscal es necesario hablar del PBI, asociado a él, analizarlo en todo su contexto. También tenemos que hablar de un país que tiene en el torno de los 15.000 millones de dólares en reserva y un 53% de la deuda pública en moneda nacional. Un tema no menor para los tiempos que corren, donde actualmente hay una tendencia para la devaluación de nuestra moneda. A modo de recordatorio, cuando asume el Frente Amplio en el 2005, el principal componente del gasto público eran los intereses de la deuda pública. Luego el gasto pasó a ser inversión pública, con transformaciones reales en calidad de vida de la población, incluyendo hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva. Sin duda sabemos que todas estas maneras no fueron suficientes. Debemos seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra población y fundamentalmente los más débiles. Pero estamos vencidos de que el recorte de inversión pública no es la forma, ni la suba de tarifa, ni mucho menos la de impuestos y la del dólar. No creemos que estos recortes de gasto de funcionamiento e inversiones sean el camino adecuado para manejar el déficit fiscal, que debería ser fundamentalmente la captación de inversiones. Fuera duda, también estamos de acuerdo en que se debe continuar mejorando aún más la eficiencia del gasto en determinadas áreas. Sabemos que no es fácil, pero en cuestión a veces no es solo decirlo, sino que hay que hacerlo. En varias opciones, durante la campaña pasada, escuchamos promesas de llevar adelante una política económica anticíclica, como hace 15 años se viene haciendo. O sea que en periodos como los que se vienen, donde se prevé una economía desacelerada, el rol del Estado debería ser amortiguar esos momentos y no profundizarlos, como se está haciendo con estas medidas. Ejemplo de ello lo tenemos en el 2008, cuando existió una crisis mundial muy importante y sin embargo Uruguay prácticamente no tuvo consecuencias. Si analizamos en detalle el texto del decreto, comienza haciendo referencia a la presión tributaria que pesa sobre la población, pero a su vez anuncia medidas de ajuste tarifario e impuestos. La reducción del IVA a compras de tarjeta de débito del 4% al 2% es un hecho de impositivo y el peor de los impuestos para la población. A todo lo mencionado se suma la suba acelerada al dólar. Entonces nos preguntamos, ¿esto nos pesa sobre la población? Por ahí tenían a un Tinaglini que en realidad también va, diríamos, a contramano de dirigentes importantes de su propio partido. Astori salió ayer. Astori no está concurriendo, como ustedes saben, como tampoco lo hace Sanguinetti, tampoco lo hace Mujica, tampoco lo hace Topolanqui al Parlamento. Desde hace ya un tiempo están pidiendo licencia porque están dentro del rango peligroso de edad por el COVID-19, pero lo ha hecho vía telefónica, comunicándose con los medios de comunicación, y Astori salió a defender las medidas del gobierno actual y hablando del tema de las reservas que Tinaglini allí tocaba, que decía tenemos reservas, bueno, Astori ha sido uno de los primeros también en indicar que esas reservas no deben ser tocadas porque tocarlas sería generar problemas de garantías a nivel internacional en lo que son obviamente los grados que Uruguay ha conquistado supuestamente respecto a los organismos de crédito y bueno, esas garantías, además muchas de ellas ya están, como ustedes saben, de forma inamovible a partir de que el Estado ya las ha utilizado como reserva de garantía y obviamente ante algunos acuerdos y préstamos anteriores. Están obviamente los préstamos los que se lograron tener con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, convergentes, que son préstamos que se están utilizando justamente dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Ayer el gobierno de la calle Pou estuvo justamente hablando con el BID en relación a conseguir mayor cantidad de dinero. Se han conseguido ya 400 millones de dólares y según ha indicado Mario Vergara, hay unos 2.200 millones de dólares en préstamos justamente reservados, para utilizar una palabra que se entienda más, que de alguna manera se pueden utilizar cuando Uruguay quiera. Veremos finalmente si eso es así y si eso abarata un poco los préstamos que Uruguay está pidiendo por el COVID-19. Y ayer hablábamos con los funcionarios del Hospital Vilar de O, luego escuchaban ustedes en la tarde, en el informativo de las 3:30, a Leonardo Cipriani, que es el presidente de ACE, confirmando algunas cosas y entre otras rechazando algunas de las que habían dicho los trabajadores. Confirmando, por ejemplo, que la sala de contención por el tema COVID-19 en el Hospital Vilar de Bo todavía no estaba lista, la sala 16, para ser concretamente específico. Y en ese sentido, Cipriani dijo que bueno, que se van a acelerar los trabajos, pero no estaban preparadas. Después, dando garantías respecto a que los funcionarios van a tener las mismas herramientas que tienen, por ejemplo, el Hospital Español, que es el hospital de referencia para el COVID-19. Las botas, los delantales, las mascarillas. Hasta ahora tenían, después de mucha lucha, según nos indicaban la gente del sindicato, apenas los tapabocas y alguna herramienta más. Bueno, ahora van a tener todo. Lástima que se podía haber hecho antes. Luego de confirmado el primer caso, que además se fue hasta la emergencia de San Juan y por lo tanto hubo que hacer exámenes también a la gente vinculada a la salud de el San Juan, que estaba allí en la parte de emergencia. Dentro de lo que tiene que ver al Villar de Bo, en la parte de hombres de Villar de Bo se ha hecho exámenes ensopados a todos, según indicaba el propio Cipriani, y bueno, hoy se conocerían los resultados. Por eso decíamos que hoy seguramente se va a elevar la cantidad de muestras, porque va a haber una cantidad de unas 300, según han indicado, que tienen que ver con este hecho puntual nada más, con este hecho sucedido vinculado a este paciente que dio positivo dentro del Hospital Villar de Bo. En donde no coincidía Cipriani con lo que los funcionarios manifestaron es el respecto a aquello de que en principio recibieron una información que decía que esta persona había dado negativo al examen y luego había dado positivo. Para Cipriani lo que fue, en realidad fue una demora a la hora de dar los resultados de este paciente, pero no que hubo primero un no y después un sí sobre el positivo. Se le dijo que los funcionarios mantienen esa posición y bueno, dijo que iba a investigar al respecto, pero que el dato que él tenía era que se había demorado el resultado del paciente. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de ACE. Bueno, vamos a poner esto bien clara, cómo fue la situación que pasó en esta población de pacientes que es vulnerable. O sea, todos tenemos que tener conscientes que el paciente que tenemos internado por su patología es un paciente que no responde, comparten mate, se reúnen, comparten camas, se cambian de una cama a la otra, lo cual esto a nosotros nos tiene muy preocupados y ocupados, ¿tá?, en cómo tenemos que empezar a actuar en estos centros para que las medidas no se nos entren a propagar, ¿tá?, para que este COVID no se nos entre a propagar. Para esto estamos haciendo lo siguiente. En primer lugar, hay hecho un plan de contingencia. Siempre los planes de contingencia hay que bajarlos a tierra. Lo que pasó bien acá es lo que estás comentando. Acá tuvimos un paciente que ingresó al hospital el día 25, el día 2, o sea que a los 7, 8 días, empezó a tener un cuadro febril en el cual fue trasladado al hospital al hospital San Juan, donde ahí estuvo el paciente en una guardia y después tenemos confirmado el caso. Eso nos hace poner a este hospital en una forma de una vigilancia en forma continua. Ustedes, para que se hagan una idea, estamos en este momento hisopando a todos los pacientes para que la gente se quede tranquila, no solo a los pacientes que están en contacto directo con el paciente índice, con el primero, sino que lo que estamos haciendo es hisopando a los 261 pacientes que tenemos internados entre el día de hoy y mañana, para de esa manera nosotros poder tener una corte clara de qué paciente está infectado y qué no. Ahora en este momento yo tengo a un especialista nuestro, que es asesor nuestro de ACE, en el cual estamos haciendo el plan operativo adentro. Eso en primer lugar con los pacientes y que la gente quede tranquila. Confirmados en este hospital tenemos hoy este paciente que ya está internado en el Hospital Español en cuidados moderados y tenemos dos pacientes sospechosos porque estaban compartiendo y uno empezó con sintomatología que también están internados aunque no estén confirmados en el Hospital Español. Eso en primer lugar. Segunda medida que estamos tomando es con todo el personal. ¿Qué pasa? Este hospital, la salud mental tiene carencia de personal. Aparte de la carencia edificia que todos ustedes podrán ver y saber, tenemos un problema de carencia a nivel del personal, ¿tá? Acá tenemos unos 40 psiquiatras, hay 29 médicos de medicina general, hay 30 y algo, creo que son 34 o 36 nurses, ¿tá? Y tenemos 209 personal de enfermería. Ustedes, para que nos hagan una idea, esto hoy nos deja que tenemos 40 compañeros de enfermería que están certificados. Hay creo que fueron en el orden de los 9 psiquiatras que están certificados por esta cuarentena. ¿Qué tenemos que hacer nosotros acá? Preservar al personal que está trabajando para que no se nos afecte y puedan atender. Para eso vamos a tomar y tomamos la decisión ya política del directorio de ACE para realizar que es a este personal lo vamos a equipar exactamente igual como tiene el del Hospital España. Ya no sé si ustedes vieron, no sé si entran por acá o por otro lado, pero ya se trajo de Asia Central todos los kits, digo, los kits, se trajeron los mamelucos, todos los tipos de tapabocas, los gorros, los zapatones. Este personal va a estar exactamente equipado con el otro. ¿Por qué? Por las características del paciente, como les decía. O sea que quiero destacar específicamente, digo, la dirección está trabajando de forma permanente desde anoche. Bueno, y ahora ahí el personal de enfermería está trabajando fuertemente y estamos terminando un área de aislamiento, que es la sala 16, que se comparte, son 23 camas que se pueden separar, en el cual ahí vamos a utilizarlo para los pacientes que tengan esta necesidad. ¿Se puede ambuar? En el Hospital Jambuá, bueno, como ya saben ustedes y como transmitió anoche, fue real, el paciente fue trasladado y esperó en la puerta de emergencia, lo cual eso nos llevó a obligar al cierre momentáneo, es el cierre momentáneo. Acuérdense que esto es extremadamente dinámico, de esa puerta para estudiar también a todo el personal de la misma manera. Y bueno, y esperemos reabrirlo enseguida. Tenemos unos 40 funcionarios, miren que no es poca cosa, unos 40 funcionarios en el San Juan, en el cual se los está estudiando ahora. Ahora, hoy a eso de en la tarde, voy a concurrir con el doctor Mario Torales, como ustedes saben, que es un infectólogo asesor, ¿verdad?, de lo que se hace para ya empezar a tomar las medidas. Y ojo, y estamos revisando, lo que digo siempre, la administración de salud es lo más dinámico que hay. Se revisan los protocolos, se ven las fallas y se vuelve a actuar de vuelta. Obviamente que en ese hospital tuvimos una falla en el protocolo cuando este paciente estuvo, que es muy difícil, porque dado las características del paciente, porque son pacientes que por su patología ustedes razonen que son pacientes que se movilizan, que vienen, que se van. Ya eso ya se cambió, desde ahora en adelante se actúa distinto. Y bueno, ¿cómo se está actuando ahora? Con lo que estuve diciendo todo recién. O sea que con esos pacientes lo que vamos a hacer es agarrar enseguida. No, una vez, porque me descolocaste con la pregunta en el tema, no, que me disculpa, en el tono que uno venía. ¿Cómo se actúa? El paciente está... Ahora se les hizo exudado a todos. Ya hacemos una corte. Ojo, no es el único exudado. Vamos a volver a hacer exudados en otros días. Porque ustedes vieron que uno puede tener las... a veces el exudado no da entrada, empieza a dar al momento. Ahí tenía lo que marcaba Cipriani. Se colocó con alguna pregunta del colega de Canal 5. Lo que marcaba también era la necesidad de tal vez realizar no solamente el exudado que se realizó ayer y que los resultados van a estar en la jornada de hoy, sino también buscar la posibilidad de hacerlos otro día, porque a veces en primera instancia da negativo y después da positivo. Hablando de los trabajadores de San Juan, donde Cipriani reconoce que hubo problemas en el protocolo, no se llevó bien, más allá de que obviamente era un enfermo con patologías mentales y obviamente a veces es difícil tratarlos, y lo que eran las carencias de Villardevó. Él mismo reconoce que hay carencias de personal en salud mental y bueno, también hacer allí no solamente a los funcionarios sino a los pacientes de Villardevó que han tenido contacto con esta persona que dio positiva y que está internada ya en el Hospital Español. También se le preguntó a Cipriani por lo que tiene que ver con la reunión de la jornada de hoy. A las 9 de la mañana, dentro de muy poquito tiempo, dentro de 15 minutos, allí en la Torre Ejecutiva, vinculado a la salud, donde él va a estar también, marcando sobre todo el tema de los pocos test. Ayer se hicieron 177, marcando otra jornada de muy poca cantidad de test, bueno, buscando una línea común en relación a lo que ha sido planteado el sindicato médico, que también va a estar en el encuentro, la FEMI, las asociaciones mutuales y el propio Ministerio de Salud Pública y Presidencia de la República. Sobre papel de ASA en relación al tema de los test, esto era lo que decía el presidente de la Administración de Salud del Estado. Se están pidiendo para los pacientes que están protocolizados, y ustedes piensen que yo puedo hablar por ASE, que es donde lo que estamos dirigiendo. En ASE nosotros tenemos una población por el momento que es la menos afectada. Nosotros los pacientes, tanto de la RAM metropolitana, digo, como las del interior, que ven el paciente, que reúne los criterios, se hacen seguir al exudado. También hubo conferencia de prensa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre otra emergencia, en este caso la emergencia agropecuaria, vinculado al déficit hídrico de varios departamentos del país y a la falta de alimento. Ayer se le preguntaba también a Juan Ignacio Bufa, su secretario del Ministerio de Ganadería, si ya había pedidos de productores para que sus animales coman a la veda de la ruta. Ustedes saben que cuando quedan sin pastizal salen a comer a la ruta, obviamente tiene que ser de forma controlada para que no se generen accidentes. Decía que obviamente eso va por otro camino, que no tiene que ver con las medidas que se han tomado desde el punto de vista de la emergencia, pero que sí, todavía no se ha cuantificado, pero que existen algunos pedidos que obviamente se van a estar viendo a ver si son posibles de satisfacer en ese sentido. Carlos Ristron Henderson, que es el director de descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, habló de las medidas, porque hay que recordar que fue cerrado, como ya lo habíamos indicado, la emergencia agropecuaria para los sectores ganaderos y lecheros del primer grupo de departamentos que tenían esa emergencia. Después agregaron, ustedes recordarán, Colonia, Rocha y Florida. Esos departamentos todavía no han cerrado, y además se sumaron una serie de producciones que no estaban en la primera etapa, que son la hortifrutícola, es decir, verduras y frutas, y también la apicultura. Y en ese sentido, aún en los departamentos primarios que habían tenido en cuenta, como Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y La Valleja, como esas producciones se sumaron después, todavía hay tiempo para anotarse. Siempre teniendo en cuenta también el tema de las deudas. Ayer justamente Carlos Ristron Henderson decía que por ahora solamente hay unos 20 productores que están en una situación de endeudamiento con otras partidas que se habían dado con anterioridad y tendrían que hacer una regulación de esa deuda, pagarla. Dice que algunas aparecen con cédula distinta, pero son de la misma familia y por lo tanto allí tiene que haber un pago para recibir este otro dinero. Y también de los 8 millones de dólares que estarían en esta primera etapa, dijo que hasta ahora, dentro de los pedidos que han surgido, estarían comprometidos apenas unos 700 mil dólares. Obviamente se va a estar llamando a los productores, aquellos que obviamente se anoten, para ver si aceptan el préstamo o no, a pagar después en dos etapas. Sobre las medidas y sobre esta situación en donde todavía hay gente que se puede anotar, Ristron Henderson decía lo siguiente. Se cerró una primera etapa de lo que es las postulaciones para el fondo, es decir, para ganaderos y lecheros, tanto productores familiares como menores a 100 hectáreas, que se encuentran dentro de los departamentos y seccionales que en un primer momento se declararon como emergencia. Pero antes de entrar puntualmente a ese punto, hasta el momento, en la totalidad del área declarada como emergencia, tenemos un total de 1.764 productores postulantes, de los cuales 804 son ganaderos, unos 440 son del rubro lechero, 480 se definen entre frutícolas y hortícolas, y unos 156 son apícolas. Volvemos a insistir que ganaderos, lecheros, hortícolas, frutícolas y apícolas del área que quedó en la segunda declaratoria tienen tiempo hasta el 15 de abril y hortícolas, frutícolas y apícolas de la primera área también tienen hasta el 15 de abril. Lo que se cerró hasta el momento y con lo que ya contamos con números totales es para ganaderos y lecheros dentro de la primera área de declaratoria de emergencia, de los cuales en este momento hay 377 formularios aprobados de productores en este primer tramo. La cuestión de en qué va a consistir la ayuda, como bien dijo su secretario, va a ser en forma de préstamo, pero el mismo se ha calculado en base a las unidades ganaderas con las que cuentan estos establecimientos en primera instancia y lo que sería una suplementación con cascadilla de soja por 90 días, un kilogramo por unidad ganadera. Eso sería el cálculo base en el cual se haría este préstamo, pero como bien se dijo en el principio, entendemos, tenemos la convicción de que los productores van a saber cuál es el mejor uso para ese dinero y para recuperar la rentabilidad y la capacidad productiva perdida debido a esta emergencia. Volvemos al tema de la reunión en Torre Ejecutiva. Decíamos, la situación plantea medidas y herramientas para realizar y cumplir con lo que se había indicado, que era la mayor cantidad de test posibles en torno al COVID-19. Un tema que hasta ante la insistencia de algunas consultas al propio secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, le molestó de alguna forma e indicó que no había que dar, que había que darse la discusión chica, sino que había que ir a lo macro, que es la intención de todos pelear contra esta enfermedad. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado respecto a esta reunión que en minutos empieza en la Torre Ejecutiva. Y aprovecho los medios de comunicación para reiterar una vez más, una semana muy especial donde tenemos todas las costumbres habituales de toda la vida del Uruguay que vive esta semana en forma muy especial, que no hay más remedio que cambiar los hábitos por un hábito de higiene muy importante y cambiar las costumbres. No es criolla, no es vuelta ciclista, no es turismo, ni siquiera en celebraciones religiosas. Esta semana quédense en casa. Yo les pido, por favor, pidiendo la disculpa, sé que esto genera muchas veces trastornos en lo que uno tenía planificado, pero quedarse en casa, porque la conducta de cada uno, reitero, condiciona la salud de todos. Así que esto es responsabilidad social personal. ¿El absorben las mutualistas? ¿Cómo es esto? En realidad lo determinan los médicos y el sistema mutual o salud pública los hace. ¿Hay un buen circuito ahí por el porqué? No. A ver, vamos. Sí. Vamos a tratar en el medio de lo que estamos a hablar de lo grande, no de las cositas chicas. Si hay algunas descoordinaciones o si hay algunos temas que hay que aclarar o ajustar, la reunión de mañana. Ahora, no aprovechar esta instancia para hablar de lo grande, decirle hay capacidad de diagnóstico, hay voluntad de diagnóstico, hay obligación de diagnóstico, todo aquel que se quiera diagnosticar, hay capacidad de atención y por favor quédense en casa, eso es lo importante. El gobierno está evaluando informes internacionales que dan cuenta que ya el virus está transmitiendo en el aire y recomiendan en algunos países ya el uso de tapabocas en la vía pública. Miren, parte de lo que está evaluando Salud Pública en teleconferencia con varios ministros de América, del mundo, tiene que ver con ir evaluando permanentemente estrategias comparativas de combate a esto, ¿no? Uruguay, la única ventaja que tuvo es que empezó después que los demás, y vio lo bueno y vio lo malo. Por eso quizás tomamos algunas medidas más drásticas, como el tema de suspender todo tipo de espectáculo público y suspender las clases de la universidad, el liceo, la UTI y la escuela, públicos y privados, desde el principio, con 4 casos. Quizás era mucho más drástica de lo que nos proponía la propia OMS, pero creo que parte de eso es parte de la situación que estamos viendo hoy, comparado con otros países, ¿verdad? Que es un poco mejor. Pero esto es simplemente un aliciente para hacer más, no para hacer menos. Y esto lo quiero dejar muy claro. Cuanto mejor nosotros asumamos que nos tenemos que dar en casa, más rápido vamos a salir. Lo que mañana me parece muy importante es una reunión de coordinación puesta a punto general de todos los actores del sistema. Acá no es la opinión de uno, la de otro, y acá nadie se hincha para el lado, todos tenemos que se hinchar para el mismo lado, que es la salud de los uruguayos, y darle protección, darle diagnóstico y darle tratamiento. Y obviamente mañana tenemos una reunión que va a estar el equipo de salud pública, que va a estar el presidente ACE, que van a estar los prestadores privados, o sea, las mutualistas de Montevideo y del interior, que van a estar las cámaras de emergencia médica móvil y van a estar los técnicos, o sea, el Sindicato Médico del Uruguay, la FEMI, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, todos los que tengan que ver con los médicos que van a estar trabajando en la primera línea de batalla. El tema es una coordinación. Acá el gobierno ha tenido la capacidad, a mi juicio, de tratar de incorporar propuestas, sugerencias de mejora. Y veremos cuáles incorporan la jornada de hoy. Tal vez el uso de tapaboca de tela en las calles, como se ha manifestado. El tema que está vinculado a la situación de test y una línea, aunque a Delgado le moleste un poco hablar ya de esta situación, el tema del test y el tema de que la gente no se está comportando de la forma que el gobierno quisiera, ya ahora ya pidiéndole por favor, como pedía Delgado, que esta semana se queden en sus casas, marcan también el tenor y la situación que por la que atraviesa también el gobierno en relación al tema COVID-19 y un desgaste, yo creo, a la hora justamente de esta realidad. Hoy se van a conocer, obviamente, después de este encuentro, las medidas que se van a tomar, y obviamente hacia allí nos vamos a estar dirigiendo en minutos. Les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Saludo también para Ariana D'Ambrosio y a todos ustedes. Nos reencontramos más tarde. Hasta luego.